Bienvenidos, bienvenidos a nuestro espacio La Zarzuela. Al micrófono y acompañándote durante este momento, José Antonio Navarro. Nuestro género eminentemente español, que destaca por ser una obra musical argumentada y muy popular, cuyos autores, libretistas o guionistas, suman un guión de enredo amoroso y en la mayor parte de las ocasiones con un final feliz. Eso sí, no sin antes dejar una crítica o una lección a determinados hechos históricos del momento. Por eso, vuelve aquí, a nuestra radio. Por supuesto, a la de nuestra tierra, aquí en Onda Sevilla Radio. Nuestro programa no trata solo de ensalzar y recordar los mejores momentos de este género, sino de darle voz a esos espacios que no podemos ver desde este medio, ya que ocuparemos una butaca de la primera fila de nuestra emisora de Onda Sevilla Radio, ya sabes, en el 106.2 de la frecuencia modulada y en internet en las tres W, asícantaelsur.com, donde muchos amigos nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Ahora nos vamos a sentar y antes de que se abra el telón os contaré qué vamos a oír y qué vamos a ver desde esa butaca. Prepárate y sígueme, que te voy a llevar por nuestra zarzuela. Hoy os traigo por aquí la semblanza, biografía personal y musical, ambas muy interesantes y muy importantes para nosotros. Al fin y al cabo, estamos hablando de alguien de nuestra tierra. Alguien que nació entre nosotros. Estoy hablando de Jerónimo Jiménez y Bellido. Este compositor y director de orquesta español que nació en Sevilla el 10 de octubre de 1852. Se dedicó fundamentalmente a la composición de zarzuelas y dejó títulos muy importantes en su repertorio, por todos bastante conocido, que iremos viendo a través de este programa. Su vida, muy relacionada con la música desde su nacimiento, su padre era un humilde músico que tocaba el violín. Él se trasladó con su padre a Cádiz y allí, pues nada más y nada menos que a los 12 años ingresó como primer violín del Teatro Principal de Cádiz. Era un niño prodigio. A los 17 años ya era director de una compañía de ópera y zarzuela, debutando como director en Gibraltar con la ópera Safo de Giovanni Pacini. Gracias a una beca de la Diputación Provincial de Cádiz, se trasladó a París para allí estudiar, bueno, pues con los mejores personajes de la música de aquellos momentos. Estoy hablando de los años 1874 hasta 1877. Estudiaba en el conservatorio de esa capital francesa. Se relaciona con personajes nada más y nada menos como Sarasate, Chabrier, Lalo, Saint-Saëns y Debussy. Precisamente a este le venció en el famoso premio de piano del conservatorio, quedando nuestro querido y entrañable Jerónimo Jiménez el número uno en ese premio de piano y Debussy el segundo. De vuelta a España, primero en Cádiz y luego en Madrid, gana gran prestigio como director de orquesta, contribuyendo además a la difusión de la música. Fue director de la orquesta del Teatro Apolo, también director del Teatro de la Zarzuela, de la Unión Musical Española y de la Sociedad Madrileña de Conciertos. Como compositor estrenó ingente cantidad de zarzuelas, muchas de ellas, como es habitual en ese género y en esos años, sobre libretos de poca calidad, pero en ellas destaca su españolismo pese a su formación parcialmente francesa, y una gracia, ya que fue llamado por Amadeo Vives el músico del garbo, y por otro fue considerado como el antecedente de Falla. Así se dice que esa gran obra, la Tempranica, fue realmente la precursora de la vida breve de este compositor gaditano. Y desde la primera, el vermú de Nicomedes, que estrenó allá en 1885, destacaremos, solo por señalar su trascendencia fonográfica, las siguientes obras. Los Voluntarios, hay que recordar que el paso doble de esta obra, Los Voluntarios, fue tan ensaltado por el espíritu popular a la categoría de himno nacional, como antes había ocurrido con el Viva España de Chueca. También vamos a recordar aquí, en el programa de hoy, pues obras tan importantes de su repertorio, como la Tempranica. También escucharemos el famoso y conocido El baile de Luis Alonso, La boda de Luis Alonso, también de Los borrachos, Enseñanza libre, La torre del oro, El húsar de la guardia, La gatita blanca, Cinematógrafo nacional y Soleares, que es una de sus últimas obras. Todo ello lo iremos explicando, como no, qué parte de esa obra vamos a oír, y seguro que a muchos de vosotros os va a encantar. Son músicas, como decía Amadeo Vives, gran amigo y autor, junto con Jerónimo Jiménez, de gran parte de la obra que vamos a oír, pues decía de él, el autor del garbo, es decir, el autor de la gracia y de la alegría. Os traigo por aquí, en primer lugar, que una marcha militar muy conocida, Los Voluntarios. Pero hay que recordar que esta pieza musical pertenece en realidad a la zarzuela con el mismo nombre. El título, Los Voluntarios. Esta obra, que se estrenó en el Teatro Príncipe Alfonso de Madrid el día 28 de julio de 1893, su libretista fue Fiacro Iraizoz. La música, como no, del compositor al que estamos dedicando hoy el programa, Jerónimo Jiménez. La acción de esta obra tiene lugar en un pueblo de Aragón a principios de 1860. Pero es esta marcha pasodoble que forma parte, como digo, de esta obra. Se trata de un cuadrito evocador de la llamada Guerra de África o Primera Guerra de Marruecos, esta que ocurrió en 1859 hasta 1860, durante el reinado de Isabel II, y con la que se dice que el gobierno de O'Donnell consiguió distraer a la opinión pública de sus luchas interiores, retrasando por 8 años su destronamiento. Su condición de marcha paso doble hizo que inmediatamente la adoptara el ejército como marcha militar. Además, mantuvo su éxito durante un periodo muy largo, desde su estreno, como hemos dicho, allá por esos años, hasta prácticamente nuestros días. Cuando apareció la radio, era una de las marchas militares que más se escuchaba, muchas veces por peticiones del oyente. Tras nuestra guerra civil, a partir del 18 de julio de 1936, los llamados como nacionales empezaron a utilizarla como sintonía, poniéndola en sus emisoras de radio a todas horas. Por ello, el bando republicano dejó de usarla e incluso quien la oía se convertía en sospechoso de ser fascista. Hasta la actualidad, se sigue escuchando regularmente en todos los desfiles militares, especialmente en el conocido por el desfile del Día de la Hispanidad. Vamos pues a oír esta marcha paso doble, Los Voluntarios, perteneciente, como no, a la zarzuela del mismo nombre de nuestro querido autor Jerónimo Jiménez. Thank you. tras su regreso de París, componía, ya hemos dicho al principio, cuando hemos hablado de Jerónimo Jiménez, componía constantemente zarzuelas. Tenemos que en el año 1892 llegó a componer El hijo de su excelencia, La cencerrada, El ventorrillo del Chato y La madre del cordero. De esta última vamos a oír aquí una jota que forma parte de esta obra que compuso en 1892 y no llegó a estrenarse hasta 1893. Y la hizo con el mismo autor con la que estrenó la obra que hemos oído anteriormente de los voluntarios. Estoy hablando de Fiacro Iraizoz. Vamos pues a escuchar esta jota de La madre del cordero. Si bien hemos dicho que componía con mucha frecuencia y a veces con libreto de no muy buena calidad, también hay que reconocer que se rodeó de los mejores libretistas de aquella época. Estamos hablando que trabajó con Ricardo de la Vega, Carlos Arniches, Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, Francisco Javier de Burgos y Sarragoiti. Y ahora vamos a oír una pieza musical de esa obra del baile de Luis Alonso, o El mundo comedia es, un sainete lírico en un solo acto, dividido en tres cuadros en verso y el libreto de Javier de Burgos. Se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 27 de febrero de 1896. Fue la obra precursora de su gran éxito posterior, de la boda de Luis Alonso, al fin y al cabo con los mismos personajes. Vamos a oír de esta zarzuela del baile de Luis Alonso esa polca titulada Bailar al fin podemos. Thank you. Debido al gran éxito obtenido con esos personajes y con esa historia del baile de Luis Alonso, se atreven ambos autores, tanto el musical como el Jerónimo Jiménez, al que estamos dedicando este programa aquí en nuestra radio, como de Burgos, a hacer La boda de Luis Alonso. Casi sería como una continuación de esa historia iniciada, ya digo, en la obra de 1896. Esta Boda de Luis Alonso es un sainete lírico en un acto, también dividido en tres cuadros, también en verso, y se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 27 de enero de 1897. Vamos a escuchar en primer lugar esa habanera titulada Manuel, yo me sofoco. Y a continuación estaremos pendientes porque vamos a oír nada más y nada menos ese intermedio tan conocido de La boda de Luis Alonso, pero esas castañuelas que van a oírse las va a tocar nada más y nada menos que Lucero Tena. Así que vamos a seguir sentados ahí en nuestra butaca de hoy dedicada a este gran autor musical Jerónimo Jiménez. Ahora vamos a oír a continuación una pieza musical de la obra Los Borrachos, una zarzuela cómica cuyos libretistas fueron nada más y nada menos que Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. Esta obra se estrenó el 3 de marzo de 1899 en el Gran Teatro de la Zarzuela de Madrid. La pieza que vamos a oír es el preludio de esta obra, de esta zarzuela de Los Borrachos. Thank you.

vaya un borriquillo, no lo hay más juncar. Triqui, triqui, triqui, tra. Pico por adelante, flores por atrás. Triqui, triqui, triqui, tra. Y un viva mi amo que le voy a pintar. Triqui, triqui, triqui, tra. Ande le ponemos el letrero Juan. En el triqui, triqui, triqui, triqui, tra. Triqui, triqui, triqui, tra. Trabaja con triqui, triqui, triqui, triqui, tra. Nuestro autor Jerónimo Jiménez compone, entre otras obras, un conocido como A propósito cómico o género psicalíptico. Recordamos lo que ya comentamos en algunos programas anteriores, este tipo de género era más bien cómico, revistero, un poquito, bueno, pues con ese punto de picardía, ya llegando a lo que más tarde sería la revista musical. Os traigo por aquí esa obra titulada Enseñanza Libre, de esas características y, cómo no, ese conocido tango del morrongo. Como no soy una profesora que da las lecciones en casa por horas, Si el que quiere aprender el morrongo, que venga aquí a verlo, al fin le propongo. Hay que guasa, si yo diera lecciones en casa. Que chiflao, debe estar el señor abonao. Ay, qué guasa, si yo diera lecciones en casa. Que chiflao, debe estar el señor abonao. En 1902, nuestro autor, Jerónimo Jiménez, compuso también una de sus obras zarzuelas muy conocidas, La Torre del Oro. El libreto, Guillermo Perrín y Miguel de los Palacios. Precisamente estos autores, durante el año siguiente, 1903, componen con él La Camarona, El General, La Morenita. Os traigo por aquí de esta zarzuela de La Torre del Oro, que se estrenó el 29 de abril de 1902 en el Teatro Apolo de Madrid, el preludio, lo más significativo de esta obra. Ya decían los críticos en aquel momento que la obra musical estaba muy por encima de los textos y que incluso llegaban a decir que eran mediocres folletines. Vamos pues a oír este preludio de la obra La Torre del Oro. Jerónimo Jiménez colaboró con Amadeo Vives en varias obras. Tenemos muy conocidas El húsar de la guardia en 1904, El arte de ser bonita y La gatita blanca en 1905 y Los viajes de Gulliver en 1910. Precisamente de La gatita blanca os traigo por aquí un pupurrí de esas canciones, de esa obra, y que interpreta un sexteto con piano. Thank you. Jerónimo Jiménez no solo compuso zarzuelas, sino también, estamos hablando del primer decenio del siglo XX, ya empezaba a tener fuerza las revistas musicales. Compuso una muy conocida, El Cinematógrafo Nacional, del cual os traigo por aquí el título Fantasía, esa revista que se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid el 10 de mayo de 1907. Vamos a oír un trocito de esta revista musical Cinematógrafo Nacional. Thank you. Jerónimo Jiménez, este gran autor, no hay que olvidar que fue un niño prodigio, como suele ocurrir en nuestra España querida, fue rotundamente olvidado. El final de su vida fue muy desgraciada, ya que se encontró en una precaria situación económica. Él, viviendo en Madrid, solicitó el acceder a una cátedra del Conservatorio de Madrid, lo cual no pudo obtener y, desgraciadamente, falleció en esa capital el 19 de febrero de 1923. No sé por qué, pero ya digo, España suele olvidar en muchas ocasiones a sus grandes genios. Y también tengo que decir que nuestra ciudad, Sevilla, lo tiene tan olvidado que ni siquiera tiene una calle a nombre de este gran autor de zarzuelas y de otros números musicales tan conocidos por todos. Desgraciadamente, es así. Ocurre que tenemos y ensalzamos a cualquier personajillo y nos olvidamos de los grandes genios. Espero que les haya gustado, que hayamos pasado por este recuerdo musical de alguien tan importante como Jerónimo Jiménez y que no olvidemos nunca su obra. Muchas gracias a todos y espero que hayáis disfrutado de esta biografía musical de nuestro autor de hoy, Jerónimo Jiménez. Alguien que solo deseaba que las iniciales de su nombre y primer apellido comenzasen por G, y al menos esto lo consiguió. Amigos, tenemos que despedirnos por hoy. Espero que lo hayáis pasado bien y que os haya gustado el programa de hoy. Os recuerdo que podéis descargar y volver a oír cuando queráis nuestro programa de la zarzuela entrando en nuestra web, las www.asicantalsur.com. Y justamente allí, en una de las pestañas donde pone podcast, allí encontraréis muchas de las zarzuelas y ayuda para que solo en unos pasos podáis disponer de esa grabación. Os acompañó en la butaca de esa primera fila José Antonio Navarro. Recordad que estaremos de nuevo aquí en Onda Sevilla Radio la próxima semana para volver con nuestro género de la zarzuela. Y ahora seguid con nuestra emisora, la de nuestra tierra.